Bueno, quiero presentarles un programa que es una joya. Vamos a ir de visita al Ministerio de Justicia. Aquí cito, en el Prado, sin previo aviso, porque cuando avisamos ya lo lustran pues el piso. Y no queremos, queremos ver el piso sin lustrar. Me van a acompañar dos documentalistas franceses que están haciendo un documental sobre la lucha contra la violencia machista en Perú, Ecuador, Bolivia, y han pedido documentar algo de mi trabajo y también algo del trabajo de Mujeres Creando, con lo cual ellos tienen derecho de acompañarme porque están yendo a documentar mi trabajo. Les cuento que tuvieron la disparatada idea de filmar una discusión sobre la lucha contra la violencia machista entre Gabriela Montaño y yo. Y adivinen el resultado. Gabriela Montaño les dijo que les puede dar una hora, dos horas, 25 horas, pero que por favor y de ninguna manera la discusión con María Galindo. ¿A ustedes les extraña? A mí no. Bueno, aquí ya sí. Y con esta fuerza, vámonos al Ministerio de Justicia. Y aquí arranca, pare de sufrir, luche, luche, pare de sufrir. Compañera, buenos días. Buen día. Mire, no sé si me conoce usted, yo soy María Galindo de Radio Deseo, mi carnet de identidad, mi credencial de radio. Estoy viniendo a hacer un reportaje sobre el CIFASE, porque nosotras trabajamos en lucha contra la violencia machista. Le voy a pedir dos favores. Sí. El primer favor, poder hablar con la directora o el director. Ya. ¿Será posible? Lo que pasa es que, como le indicaba al compañero, está así, me encanta que me pregunte así estas cosas, porque somos la unidad de comunicación encargada justamente para coordinar estas reuniones, estas entrevistas. Que mal, no, o sea, no lo vamos a decir, no. Entonces yo lo que necesito es que por favor me aguarde un momento, hablo con mi jefa, que es la directora de comunicación, para que ella pueda comunicarse con la persona encargada de CIFASE para ver si puede brindar la entrevista. Ya, por les favor. Ruego no entorpecer mi trabajo, yo trabajo en esto, no, compañera, claro. Les ruego. No es que yo tengo 10 días, 20 días. El segundo, claro. Favor, la señora es directora de un documental y el señor es el camarógrafo. ¿Ya? Es un documental que están haciendo en varios países, tienen los credenciales correspondientes y ellos están documentando mi trabajo. Entonces yo los he invitado a cubrir mi trabajo hoy en la mañana. Entonces también son comunicadores, comunicadoras. No creo que hayan, los policías se han puesto muy nerviosos de que ellos hagan tomas. No están, o sea... No, claro, como le digo, es previa coordinación, ¿no? No, o sea, somos comunicadores y sabemos que antes de hacer realizar cualquier entrevista, no, se llama que para yo le voy a contar si que, cuál es el género. Yo le voy a contar bien, cuál, ¿no?, es el género. De hecho, que estoy haciendo. Estoy haciendo un género documental. El género documental quiere hacer un registro de las cosas tal cual están sucediendo, no maquilladas, no simuladas. Entonces ellos están documentando mi trabajo. No pueden, o sea, no pueden pedir permiso porque están documentando mi trabajo. Y mi trabajo es radio documental. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosas. Esto es el trabajo de lucha contra la violencia contra las mujeres. Le pido, por favor, hable con la directora, porque yo no tengo toda la mañana tampoco. ¿Cuánto tiempo la voy a esperar? Si nos hubiese llamado el día de ayer, le prometo no es verdad, que ya, estoy ya aquí. Hubiese tenido no, una entrevista, yo ¿no? Ya más organizado no. Y todo, ¿no? Por favor. Ya, deme un momentito, por favor. Había una vez un funcionario. Había una vez. Por favor, los señores están conmigo, están haciendo un documental y yo quiero pasar a hacer una nota sobre el CIFASE. Y aquí tengo mis credenciales. No necesitamos autorización para hacer, es una cosa pública, señor. Hola. Hola. Buenas. Buen día. Al CIFASE estamos pasando. Al CIFASE. Al fondo, puerta, puerta, mano derecha. Ya, gracias. Lo esperaremos. La plata fácil, soy arribista, déspota muy frágil, autoritario y no escrupuloso. Vivo impune y me creo muy gracioso. Suave. Yo lo traerás. Una fotocopia de cada boleta. Sí, uno de cada uno, sino los dos en una hoja. Ya. Mucho mejor si está en una hoja, ¿ya? Gracias. Buen día. Buen día. ¿Qué tal lo pueden traer? Esta es su boletita. Muy bien. Sí, jueves 15, esta es la fecha, el horario, con su carnet y su contraseña. Yo puedo venir, pero esto es de mi esposa. Ya, puede venir usted para recoger con la autorización en su fotocopia de su carnet, usted tiene que autorizar. Ha dicho de mí que pretendo ganarme la vida pidiendo mordida y sin trabajar. Que me achato las asentaderas moviéndome apenas del mismo lugar. Que el trabajo es mi peor enemigo, que soy un experto en rascarme el ombligo. Estamos en la cola del CIPASE, hay una cola bastante nutrida. Señor, ¿cuánto le cuesta a usted tramitar el CIPASE? 35 bolivianos. ¿En qué consiste el CIPASE y para qué lo necesita? Bueno, es para una convocatoria. ¿Pero en qué consiste el CIPASE? Es un certificado de si usted tiene antecedentes que haya hecho algún tipo de violencia. Es simplemente para eso. ¿Si no tiene ningún antecedente de violencia contra las mujeres? Sí, contra las mujeres y género. Compañera, ¿usted haciendo algún trámite para el CIPASE? Sí. Para usted misma, buenos días, para Radio Deseo. Sí, estoy haciendo que no se han pedido en el trabajo este CIPASE. ¿Pero acaso el CIPASE no es un certificado de violencia contra las mujeres? ¿Y para qué necesita usted como mujer ese certificado? No entiendo. No sé, eso nos piden en el trabajo, eso mismo, yo no entiendo yo mismo. ¿Cuánto le cuesta? 35 bolivianos. ¿Cuántos papeles le piden? ¿Qué le piden? Es fotocopia de carnet y los dos boletas de pago del banco. Nada más. Ya, gracias. Compañera, mucho tiempo haciendo cola para el CIPASE. ¿En qué consiste el CIPASE? Me dijeron que es un certificado de antecedentes de violencia, ya sea que han sido a favor o en contra tuya. Eso es lo que me dijeron. ¿Pero cómo a favor o en contra? ¿Qué pasa si usted hubiera iniciado un juicio o algo? ¿Tendría usted antecedentes? Sí, dice que sí. Es un certificado donde dice que si te han hecho violencia a ti o tú hiciste violencia a alguien. Ese es el certificado que nos... ¿Y en ese caso no obtiene usted el certificado? Sí, sí te dan. Sí te dan y sale como antecedente. Entonces ahorita solamente para el trabajo nos pidieron ese certificado. Una manera tremenda de recaudar dinero, ¿no? Sí, son 35 bolivianos. Compañera, ¿le puedo hacer...? No quiere la señorita. ¿Le puedo hacer la pregunta sí, para claro. El CIPASE? ¿En qué consiste? Porque no lo tengo para nada claro. Yo tampoco debo hacer un trámite y acreditar que no hago violencia contra las mujeres o por lo menos que no he sido denunciado. Entonces, por esa razón estoy en la cola. ¿Pero por qué hay mujeres en la cola? Eso me ha llamado la atención también, pero no podría explicarlo. Yo tampoco, bueno señor. Haciendo el trámite para el CIPASE, cuénteme en qué consiste, porque no lo tengo claro. No sé, yo creo que consiste en contra la violencia de las mujeres, ¿no? Y también las mujeres igual están haciendo fila, no, yo no me explico por qué. ¿Sacar plata? Tal vez, ¿no? Yo creo. Compañero, usted, a ver, cuénteme, ¿a qué cargo quiere optar? Soy abogado. Me han pedido para un estudio jurídico, me han pedido requisitos de este tipo, pero yo no tengo ni idea de qué sirve. O sea, estoy igual de perdido que todos. A ver, ¿verdad? Como abogado, ¿qué le parece? ¿Cuál es su criterio? Me parece tonto, ¿no? O sea, ¿qué quieren demostrar? ¿Que uno no es víctima? ¿Que no es victimario? O sea, ¿para qué? No entiendo. No sé, me parece extraño porque si habría que hacerles este trámite a muchas personas que trabajan en lugares importantes, no... Yo creo que sí saldría que tienen este tipo de antecedentes y supongo que si uno sale con que sí tiene antecedentes no puedo optar al cargo, ¿no? Pero yo no entiendo si a nosotros nos hacen pasar por esto, ¿por qué no a todos, no? Es para sacar plata. Compañera, ¿qué es lo que está haciendo usted? A ver, cuénteme, no entiendo muy bien. Ya, yo, primera vez que vengo y no entiendo nada, yo no sé cómo se hace trámites. Y entonces, como me han contratado aquí, yo vengo de ¿qué se llama? De Viacha, y hacer trámites. Entonces, ayer, como era feriado, no he podido optar ningún, no sé cómo se presenta los papeles. Y entonces, por ese motivo, quiero saber cómo se hace ese CEPAS, ¿no ve? Yes. Claro que sí, confusión total. A ver, déjenme hacer algunos comentarios operativos del CIPASE. Aunque en realidad a mí lo que me interesa no es el andamio burocrático del CIPASE, sino que estoy aquí para ver cuánto nos sirve o no nos sirve en la lucha contra la violencia machista. Ustedes saben que, por ejemplo, Radio Deseo ha implementado una lista de padres irresponsables que la hacemos pública, que es gratuita, que sale 5 veces al día y que ha ayudado en muchísimos casos concretos a cobrar la asistencia familiar y que sirve como un instrumento pedagógico para que los niños y las niñas escuchen esa lista y puedan entender la irresponsabilidad paterna, no en el marco de la culpabilización a sus madres, sino en el marco de un problema social estructural muy grande. En ese sentido, bueno, yo por supuesto que me atrevo a comparar el CIPASE con nuestra lista de padres irresponsables. Y lo primero que quiero decir bien clarito es que a mí me parece que el CIPASE se ha convertido en un mero instrumento burocrático. Es decir, es como si todo lo que tocara el Estado termina arruinándolo, termina pudriéndolo. Estoy con la página web del Ministerio de Justicia aquí abierto y vamos a ir viendo. ¿Qué es la certificación CIPASE? Dice, es el certificado que inhabilita a todo y toda persona, no debería decir todo y toda persona, es una pena que tengan problemas de raciocinio en el Ministerio de Justicia. Toda persona incluye hombres y mujeres, no tienes por qué decir todo y toda, pero bueno, así está escrito. Para ocupar cargos públicos en cualquier órgano del Estado o nivel de administración, sea elección, designación o nombramiento. ¿Cuál es el fundamento legal de la certificación? La Constitución Política del Estado, en sus artículos 14 y 15, donde el Estado garantiza que ninguna persona viva discriminación o violencia, independientemente de su sexo. Y el artículo 13 de la Ley 348, así como el artículo 440 de Registro de Antecedentes Penales del Código de Procedimiento Penal. Entonces, tú ya tienes un certificado que certifique que no tienes antecedentes penales, y el CIPASE sería, desde el punto de vista burocrático, una especie de doble certificación. Más plata, más burocracia, más trámites, más empleados, más maneras de engordar el aparato burocrático del Estado. ¿Quiénes deben sacar una certificación CIPASE? Estamos con la página web del Ministerio de Justicia. Toda persona que quiere ser funcionario o funcionaria pública, sea por elección, designación, nombramiento o contratación. 4. La certificación CIPASE es para hombres y mujeres. Es para hombres y para mujeres. Eso ya es un problema conceptual muy grave que lo vamos a discutir más adelante. Ahorita estamos solamente resolviendo la cuestión de si el CIPASE sirve o no sirve para frenar la violencia machista. ¿A partir de qué fecha se puede solicitar? El lanzamiento fue el 3 de mayo del 2016 y a partir de esa fecha se encuentra vigente. ¿Dónde deben incorporar las instituciones públicas el requisito? Toda institución pública debe incorporar. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto cuesta? El costo es de 35 bolivianos depositados en 2 cuentas en el Banco Unión, 25 bolivianos no sé qué y 10 bolivianos a cuenta del MITGI, en fin, toda esta su jerga, o sea, seguir engordando y metiéndote la mano en el bolsillo. Porque postular a un cargo público ya se vuelve una cosa bien onerosa. Tienes que sacar un certificado de de un lado, otro certificado de otro y otro tercero de otro. Bueno, este sí pase, solamente suma burocracia a la gorda burocracia. Pregunta, ¿las instituciones pueden solicitar certificación CIPASE para todos sus funcionarios? Sí se puede hacer llegar al Ministerio de Justicia mediante nota de la institución y lista adjunta del personal que desea obtener la certificación CIPASE. ¿Se puede recoger como institución? No, cada persona que solicita deberá recoger. ¿Cuáles son los requisitos? Depósito en el Banco Unión, fotocopia de cédula y de identidad, si somos la industria de la fotocopia, fotocopia de la convocatoria y nota de solicitud dirigida al Ministerio de Justicia. O sea, semejante cantidad de papeles, fotocopias, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Dónde obtengo el certificado CIPASE? Y ahí sí que hay que pensar en este centralismo horroroso. En la oficina de certificación CIPASE, ubicada en la planta baja del Ministerio de Justicia. Pero eso si vives en La Paz. ¿Cuánto tiempo dura el trámite? 3 días, tres, no uno, dos, 3 días dura el trámite. Y en los demás departamentos te dan oficinas para todo el país donde puedes ir a requerir y el mecanismo es el siguiente. Esta oficina hará llegar al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional la información y nosotros emitiremos el certificado para su posterior envío a su departamento. En un país donde las relaciones, o sea, en una época y en un tiempo, donde las relaciones son digitales, donde me podría estar comunicando con China, ya no digo con el Beni, con Hong Kong ahorita, vía mail, vía WhatsApp, estos tienen que enviar al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia tiene que volver a enviar. ¿Cuánto dura el trámite para otros departamentos? Entre enviar la solicitud y devolverla al departamento, el trámite tiene una duración, escuchen esto y agárrense, de 7 a 15 días hábiles a partir de la recepción en la ciudad de La Paz. Bueno, vamos a ir desglosando. En Pare de Sufrir Luche o Luche Pare de Sufrir, todas las cuestiones del famoso CIPASE, que parece ser más que una ayuda en la lucha contra la violencia machista, un trámite burocrático más, entre todos los que ya tenemos que hacer, inservible, inútil, en la industria de las fotocopias, que es la industria nacional más pujante del Estado. De amor y dolor del viejo Mario, el funcionario, con una mina colmada de gracia, es alta gracia, la burocracia. De lunes a viernes su cariño tiene toques de magia leve. No existe vergüenza ni causa aparente para que no prosperen. Pero cuando llega el viernes, el crucifirio llega a su fin. La burocracia se queda sola, el funcionario se va a un festín. Por ella en el ascensor, la furia lo embarga, lo mata el dolor, le pide a los santos su separación, pero está fuerte el hechizo de Mario, que ya más nadie entrará al escenario. La dulce alta gracia se pierde en el tiempo, los días pasan contentos, ya que en el saco lleno de huesos, con el producto de su amor, un dulce crío que es mudo y ciego, sin pies ni manos la corrupción.

20 de octubre 2060, entre Aspiazú y JJ Pérez. Somos un hermoso quilombero feminista. Radio Deseo 103.3. Registro de antecedentes de violencia en razón de género. Sí, pase. Eso es lo que está aquí el letrero. La compañera atendiendo muy estresada porque tiene una cola tremenda que está esperando que entregue la gente. Compañera, ¿por qué las mujeres tienen que también sacar este certificado? Porque también las mujeres, usted ve que somos violentas. Entonces se abarca la ley 341. O sea que toda la lucha de las mujeres ahora para que nos certifiquen que no somos violentas. ¿A usted le parece bien? Señora, estoy trabajando. ¿Y le puedo pasar con la coordinadora? Por favor. Aquí están del radio, ¿ya? Entrevistar con ella, es la señora María Galindo. Sí, ya. Sí, ya, ya. O si no, cuando hay doctor. Gracias, compañera. ¿Qué le han dicho? Va a bajar. Ah, perfecto, espero entonces. Está un poquito en la reunión. Ya. Los señores están conmigo. Yo soy parte de un medio de comunicación. Acá tiene usted mi, aquí tiene usted mis credenciales. El señor está haciendo un documental. Yo no voy a tratar con. Estamos ahí con material. Si solo me estamos pidiendo un favor. ¿Cuál es el favor? Para que se comunique con. El señor está haciendo un documental sobre mi trabajo. Ahí tenemos yo, un director de comunicación. Señor, llámelo al director de comunicación. Ya estamos hablando. Y, ¿sabes qué, Daniel? Por favor, porque que no entorpezcan. Los señores vienen de otro país, están produciendo. Un poco de cordialidad, ¿verdad? Cordialidad, no están, si fueran unos guasos, la primera en decir, pero los señores no están molestando a nadie, ni la señora ni el señor, son tan profesionales como usted. Otra cosa, hermano, necesito hablar con el director o directora del CIPAS, necesito más tramitar. Radio Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, por fin estamos en CIPASE, en esta barricada con Ana María Rojas. Ella es encargada del proyecto del CIPASE. Le agradezco mucho por haberme recibido. Le cuento que estoy aquí por lo menos una hora intentando hablar con usted. Buenos días, más bien gracias por el espacio que nos brindas para poder un poco dar a conocer a la población el trabajo de lo que viene a ser la certificación CIPASE, el proyecto CIPASE, encuadrados obviamente en el marco de la ley 348. Claro que sí. Primera cosa, Ana María, ¿cuál es la profesión que tiene usted? Yo soy abogada de profesión, tengo 19 años. De la UMSA, bueno, especialista en derecho penal, en derecho de familia y sobre todo tengo una especialidad en violencia de género y derechos de las mujeres. ¿Dónde has sacado esa especialidad? En Chile. No la hay. Ah, bueno. En Chile. Otra cosa, Ana María. Sí. ¿Cómo accede usted al cargo y desde cuándo está en este trabajo? El año 2016 salió una convocatoria para trabajar como consultora de línea acá en el Ministerio de Justicia para el CIPASE como especialista en derechos humanos y derechos humanos de las mujeres. Entonces accedí, postulé, la convocatoria salió a través del SICOES y de Prensa Nacional. Postulé y bueno, he estado en el cargo como especialista 1 aproximadamente año y medio. Ya el proyecto CIPASE dejó el cargo la coordinadora del proyecto CIPASE y desde agosto del año pasado estoy como coordinadora del proyecto CIPASE. Estamos con Ana María Rojas, encargada del proyecto CIPASE. Ana María, ¿Para qué sirve el CIPASE y qué es? Cuéntele a la gente, porque le juro que antes de que la gente le escuche a usted, la gente va a escuchar las entrevistas que yo he hecho en la cola, de gente que tiene que sacar su certificado. Y le cuento que no sé, me han pedido, aquí estoy. O sea, usted explique qué diablos es el CIPASE, por qué se llama CIPASE y para qué sirve. Ya, perfecto. El año 2013, el Estado boliviano ha promulgado la Ley 348. Sí, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Específicamente, el artículo 11 de esta ley establece la creación de una unidad, de un brazo operativo, bajo el marco legal del ente rector, que es el Ministerio de Justicia. Es ahí que la ley dispone la creación del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género, CIPASE-BRG. Por favor. Eso es lo que significa. Si usted viene a mi sede, que no es oficina, usted va a ver que rebalsamos de mujeres que sufren violencia. Sí, por supuesto. Y esto no es efectivo. Permítame, la percepción que tengo yo es que el CIPASE es un disfraz para sacar plata, porque hay que pagar por sacar este certificado, pero que a una mujer que sufre violencia, que ha sufrido violencia, no le sirve para nada. Desmiéntame, por favor, dígame que eso no es así. Es que le explico. Esta unidad del CIPASE tiene dos funciones principales, entre muchas otras, pero hay dos principales. Uno, que es la de reorganizar, siguiendo obviamente el mandato de la ley 348, reorganizar todos los servicios de atención. Esto implica que el CIPASE como unidad tiene la misión, vamos a ver más adelante si está o no cumpliendo, pero por mandato de la ley tiene la facultad... Dígame, no me mareé, ¿para qué le sirve a una mujer que sufre violencia? Es que no solamente es la certificación CIPASE. Nosotros como... Bueno, como pero CIPASE, esta certificación ya, okay. CIPASE, ¿para eso, qué le sirve a una mujer que sufre violencia? Tenemos que reorganizar sistemas de atención. SLINS, FELCEBES, Ministerio Público. Y dos... Eso no lo han hecho. Tenemos que... Ya están recaudando, dando el certificado, pero eso no lo han hecho, compañera. Sí se ha hecho en 60 municipios del país. Menos La Paz, qué casualidad. País. Y menos El Alto. El Alto también, está incluido no El Alto. Hecho. Hemos trabajado con los SLINS del Alto, pero sí, vamos a avanzar. Y la otra función principal que tiene el CIPASE es justamente el tener un registro, una certificación de los hechos de violencia, registros estadísticos y antecedentes de violencia en razón de género. De ahí surge justamente la certificación CIPASE, este documento que usted está viendo y que la gente cotidianamente viene a recabar, que está amparado por el artículo 13 de la ley 348, que establece que todo servidor o servidora pública debe contar con esta certificación. Empezaremos entonces por otro lado. Yo creo que esto no sirve y que es un disfraz, pero vamos por otro lado. La ley 348, compañera, que ustedes tanto bendicen y glorifican, tiene un sujeto pasivo de la ley para la gente que me escucha. La gente, ¿quiénes son beneficiarias de esta ley? Las mujeres. Sin embargo, el CIPASE se pide a hombres y mujeres. Para comenzar, solo se debería pedir a hombres. Porque si el CIPASE está invocando un artículo de la ley 348 y la ley 348 es para luchar contra la violencia a las mujeres, lo que ustedes están haciendo es confundiendo y entorpeciendo el uso de la lucha contra la violencia machista. No, porque justamente usted verifica el artículo que le hago referencia y lo concordamos con el artículo 272 que establece violencia familiar o doméstica, no dice la mujer o que sea exclusivamente víctima. Pero el gran avance de la ley 348 es justo ese. No, estoy de acuerdo con usted, pero ese artículo también jala violencia en la familia, entre parientes, entre cónyuges, convivientes, hermanos, hermanas, parientes colaterales, consanguíneos, jala. Donde también implica que la agresora también puede ser una mujer. Por lo tanto, el CIPASE no es un instrumento para frenar, para para impedir la violencia machista contra las mujeres y ustedes no están cumpliendo la ley 348. Es un mecanismo de prevención. Ustedes están contribuyendo a confundir. Es simplemente lo que está en la ley. Ahora, si la ley, haciendo el análisis exhaustivo, justamente la ley establece esas disposiciones, violencia contra la familia, no, porque la ley es violencia contra la mujer. Pero bueno, la ley no hablando dice, con si Ana María Rojas, encargada del proyecto Sipase, que no tiene claro. No, es muy clarísimo. Grave, usted puede tener las está maestrías claro que quiera. Lo que establece el artículo 272 del no, Código, compañera, establece, porque la ley 348, vamos avanzando. Estamos con Ana María Rojas, encargada del proyecto Sipase. Ana María, ¿quiénes no tienen acceso a esa certificación? ¿Quiénes quedan con un antecedente en el Sipase? La certificación Sipase emite tres resoluciones y es una información que se jala del sistema REHAB del órgano judicial. Sentencias condenatorias, declaratorias de rebeldía y suspensión condicional del proceso. Esta certificación es de estricto cumplimiento para toda persona que acceda a la administración pública. Ya. Todos. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Nosotras hemos pedido, entre varias reformas de la ley 348, que no baste la sentencia, ajá, sino la acusación denuncia, formal, no la denuncia, denuncia, no la denuncia, para que no sea un instrumento de vendetta, no la denuncia, la simple denuncia no, pero sí cuando la fiscalía acepta el caso y se inicia el proceso. ¿Por qué no hacen eso? Porque dado que el Poder Judicial es retardatario, que aquí está para funcionarios públicos que hacen ejercicio de tráfico de influencias, entonces nunca salen antecedentes. Solo, evidentemente, salen esos tres antecedentes. Por lo tanto, no le sirven a las mujeres. Pero es que no está establecido en la norma. Le sirve a cierto grupo de mujeres el tener antecedentes. Vamos a ver en condena. ¿A quiénes? Estoy de acuerdo. Compañera, ¿usted pero qué piensa de esta propuesta que tenemos nosotros? Plenamente de acuerdo. Es más, nosotros como proyecto Sipase hemos desarrollado otro sistema de información más local. Y es lo que le comentaba hace un momento. El Sipase ha desarrollado un sistema de información, un software denominado RUB, el Registro Único de Violencia. Este sistema, como prueba piloto, ha sido instalado en 60 municipios del país, incluido El Alto, la ciudad del Alto, en los SLIMS del Alto. Este sistema es un software que permite a los servidores del SLIM registrar los hechos de violencia que llegan a su servicio. Estamos armando una base de datos. ¿Con qué finalidad es esa base de datos? Justamente para tener la información de aquellos hechos que han, qué procedimiento han tenido. Para certificar seguimiento. El Sipase tiene solamente 3 años. Solamente 3 años. 3 años. Siempre es mañana. 3 años. ¿No? Yo de eso estoy bastante agotada porque esto es urgente. No, sí, nos están matando a las mujeres. Quisiera que me diga qué autoridades están registradas en el Sipase con antecedentes de violencia contra las mujeres. Deme la lista, por favor. Hasta ahora desconozco que alguna autoridad tenga sentencia condenatoria por hechos de violencia. Con lo cual que no tienen, no hay ni una denuncias, persona. De que tienen imputación, de que tienen medidas cautelares, hay varias. O sea, todos pueden sacar su Sipase. Y sin es que la ley establece sentencias condenatorias. Es que eso es importante. Es importante. Compañera, le voy a hacer un otros caso. Otros actos procesales. ¿Usted cree que el no pago de la asistencia familiar por un niño o una niña que está en el Código de Familias es un acto de violencia económica contra la madre de esos niños? Sí. ¿Usted está al tanto que el actual ministro de Economía Plural, Eugenio Rojas, el año pasado adeudaba 2 años de asistencia familiar? No conocía. Pero sí es un hecho de violencia económica. No está en su Sipase, ¿verdad? No tiene sentencia condenatoria en materia penal. Ajá. Y eso está en la Constitución Política bueno, del Estado. Que quede claro. El diputado que ha violado, el diputado por la circunscripción indígena guaraní, que ha violado a una niña, ¿está en el Sipase? Si no tiene sentencia condenatoria, no está. Porque ¿usted es la se ha dedicado a verificar si está? No, hay otra persona que es responsable de la ¿podemos certificación? ¿Podemos en ese momento verificar si ese diputado está? Sí. ¿Dónde está? Verificaremos, no, por favor. No, vamos a ver esto, en el sistema, Dina. Sí, permítame, yo no tengo ningún problema. En el sistema. Otra cosa, tenemos también el ex concejal, no, es ex asambleísta del Movimiento al Socialismo, que violó a una trabajadora de la limpieza en Chuquisaca, ¿se acuerda? Sí, escuché. Por favor, Daniel, el nombre de ese compañero, no me acuerdo. ¿Está en el CIPASE? No, si no, por eso le digo, María, si no tiene sentencia condenatoria por un delito de violencia en razón de género, no está en la certificación CIPASE. Solamente se certifican los hechos con condena penal, pasados en autoridad de cosa juzgada, procesos en curso, otros actos procesales, la certificación CIPASE no emite certificación. Y eso es una situación que está dispuesta, bueno, desde la Constitución. Yo quiero que usted me diga cuántas autoridades. Estamos hablando de Domingo Alcibia, que violó a la compañera trabajadora de la limpieza en la Asamblea Legislativa, que es autoridad. Sí, conozco el caso. Si el proceso ha terminado y ha derivado en una sentencia pasada en la autoridad juzgada, con seguridad está en el sistema. A ver, vamos pero a, si no ha llegado vamos a leerle eso, a la no. gente que me está escuchando. Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Dirección General, Certificación CIPASE, Registro de Personas con Antecedentes, Gestión 2018. Ya, digamos, los casos de violencia son tremendos y tenemos 1, 2, 3, 4 personas. Que esta gestión solamente tienen sentencias condenatorias. Pero o inclusive, si revisamos, por ahí ni siquiera tienen condenas y son declaratoria de rebeldía. Suspensión condicional del proceso. De fecha de suspensión condicional del proceso. Suspensión condicional. Autodeclaratoria de rebeldía, autodeclaratoria de rebeldía. Por eso, en la Constitución establece que solo se puede certificar ahorita, estos tres. Tenemos ahorita un joven acusado de feminicidio que forma parte del ejército boliviano, que ha sido liberado antes de los 6 meses de investigación del proceso. Si con el solo inicio de ese proceso ese joven estaría aquí, no va a ser general de la República. Sí, no, por pero supuesto. Eso no pasa. No, eso no, no pasa. Pasa. Porque esos todavía tenemos ridículos. Que encontrar esos números tenemos que encontrar la normativa donde nos podamos amparar para poder emitir certificaciones de otros actos procesales. En tanto no tengamos esa normativa, vulneramos el derecho a la presunción de inocencia de todas las personas. Y ese es un mandato constitucional. Por consiguiente, no es posible emitir más actos procesales que no sean estas tres resoluciones. Compañera, me parece que esto no está sirviendo a las mujeres. Le voy a hacer una pregunta, digamos, final. No sabemos si el asambleísta violador está en el CIPASE o no. Si no tiene condena, no está. No está. Ya. Con seguridad. Es muy grave. Compañera, ¿qué posibilidad hay de que una autoridad con muñeca borre su nombre del registro? No, ninguna. Ninguna. Esta información y esta base de datos llega en enlace con el sistema REHAB del órgano judicial. La base en sí de datos es del órgano judicial y ellos solo nos envían, por lo menos no el CIPASE ingresa a la fuente de información. Es imposible que desde el CIPASE se pueda alterar, sacar. Es una instancia meramente burocrática, en serio. Estamos escuchando a Ana María Rojas, encargada del proyecto CIPASE. Ana María, le agradezco mucho. ¿Es usted militante del Movimiento al Socialismo? Yo soy consultora en línea del proyecto CIPASE. ¿Es militante del Movimiento al Socialismo? No. No. No. Trabajo en el Ministerio de Justicia como coordinadora del CIPASE y termino este mes mi trabajo acá. Bueno, sí. Le agradezco mucho la entrevista. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! temprano he despertado, un trámite legal tengo que hacer. Debo sacar unos papeles para que yo pueda trabajar. De traje uniformado me he vestido para que me quieran atender. Espero que esta vez dé resultado, porque yo ya voy a enloquecer. Muro de papel, papel sellado. Muro de papel, papel sellado. Muro de papel, papel sellado. Buena señorita, ¿cómo está? Vengo por lo mismo de ayer. La firma del doctor ya conseguí, el sello del ministro tengo aquí. Hace un mes que usted me prometió, solo un par de días bastará. Dígame cómo es que puedo hacer, porque yo ya voy a enloquecer. Muro de papel, papel sellado. Muro de papel, papel sellado. Muro de papel, papel sellado. Un año desde entonces y mi asunto aún sin resolver. Monte de dinero me han sacado, coimas, cervezas a granel. Oiga, no se puede imaginar lo que el pueblo ha de soportar. Tanto drama, tanta ida y vuelta, o con papeles no piensan nutrir. Muro de papel, papel sellado. Muro de papel, papel sellado. Muro de papel, papel sellado. Deseo, deseo. 103.3. ¡Vámonos a la lacita! El puesto de Mujeres Creando es un puesto para chotas, cholas, birlochas y antiseñoritas. Porque aquí tenemos de todo. Bueno, aquí en la caseta de Mujeres Creando, yo como artesana, como productora, les ofrezco las polleritas para muñecas, para Barbie. Hay mantitas, polleritas, enaguitas, para que también las Barbies sean cholas. También para niñas y así un poquito más grandes, medianos y de todo. Pase aquí, pues se le atenderá con mucho cariño, con mis propias manos confeccionado. Tenemos la Equeca de la Libertad en su última versión. Es una equeca linda, está enjollada, tiene el corazón completo, la radio deseo, alitas para volar, el trinche para pecar, tiene pan, tiene dinero, tiene zapatos nuevos para ir de fiesta, tiene rosas, tiene un autito para ir de viaje y tiene todo lo que una mujer necesita para ser libre y feliz. Porque la equeca siempre fui yo. Antiboutique Mujer Inconveniente. ¿Qué encontrarás? Encontrarás poleritas para tus Barbies con grafitis. Grafitis que te llaman a la rebeldía. Ven y búscanos en el puesto de Mujeres Creando, Antiboutique Mujer Inconveniente. Venga al puesto de las alacitas de Mujeres Creando y llévese su cigarrera para que sus cigarros no se les rompan en su cartera y lleve las imágenes de nuestras vírgenes poderosas. La Virgen Trans, la Virgen Pecadora y la Virgen de los Ovarios, protectora de abortos. Ven al puesto de Mujeres Creando a comprar manillas hechas por mí. Están hechas con ligas de mil colores para alegrar tu día. Te esperamos. ¡Llévese, llévese, llévese! El periodiquito de Radio Deseo y Mujeres Creando. La equeca de la suerte te la trae. 5 pesitos nada más. ¡Llévese, llévese, llévese! Ven al puesto de Mujeres Creando y llévate tu espejito. ¿Quieres ver a la mujer más bonita? Agarra y mírate en él. La vuelta al mundo desde Bolivia con su avión ha aparcado en medio de las alacitas con su GPS. Les aviso, la dirección es Parque Roosevelt, cerca de la Rueda de la Fortuna. Estamos debajo del árbol prácticamente. Estamos aquí esperándoles a todos y todas ustedes. El avión de la vuelta al mundo les invita a todos y a todas a comprarse su equeca. Bueno, pues a que todos sus sueños se cumplan, pero eso sí, cerca de nosotras. Gracias. Búscanos hasta encontrarnos. Cada año esperamos que se cumplan nuestros sueños y pedidos, que se cumplan. Para que te indignes y actúes, vuelve. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Resistiré, erguido frente a todo. No queremos lástima, ni un me gusta o me enoje en el Facebook. Queremos justicia social y justicia jurídica. Queremos investigaciones profesionales donde las víctimas sean tratadas como seres humanas. Y queremos que se cumpla la ley. 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los feminicidas. Los golpes y jamás me rendiré. Volvemos con nuestras almas en busca de justicia todos los lunes desde el 5 de marzo a las 11 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Resistiré, resistiré. No somos observatorio. Nosotras somos laboratorio donde transformamos la realidad de las mujeres. Huerminia Teoinacapa. El noticiero de las mujeres. Viernes de 9 a 10 de la mañana con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. El noticiero de las mujeres. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Radio Deseo 103.3. Aún puedo acordarme de cuando empecé derecho. ¿En qué estaba yo pensando? Ay madre, ¿dónde me meto? ¿Qué cosas me dice el profe? No sé de lo que me habla. Es un extraño lenguaje, no entiendo ni una palabra. Nunca me ha quedado claro el derecho romano. ¿Quién fue el que tiró la piedra? No sé si fue Ticio Gallo. Si tienes alguna duda sobre derecho penal, ¿por qué no se la preguntas al hombre medio ideal? Compañeros, ¿ustedes controlan si el título es falso o verdadero? De acuerdo al procedimiento que nosotros tenemos al momento del registro, uno de los pasos es hacer una verificación del título profesional mediante las universidades y también el Ministerio de Educación. Nosotros pedimos una certificación de que el título es efectivamente ha sido expedido por la universidad o por la institución que es el Ministerio de Educación. Pero a ver, entonces estamos duplicando, ¿el título no es suficientemente seguro? En teoría podemos decir que sí, pero es un medio de verificación. Nunca está de más volver a verificar un documento, ¿no? Para tener completa certeza de que no se haya fraguado algún documento en algún momento. ¿Cuántos abogados falsos o abogadas falsas se han encontrado en el país? En este momento no le podría dar el dato exacto, ¿no? Nosotros también somos funcionarios nuevos en este momento, entonces habría que revisar los datos del año pasado y de las gestiones anteriores. Pero se ha realizado, como se ha visto en los medios de comunicación, algunos operativos contra falsos abogados. Se ha logrado la detención de varios mediante acción directa. Exactamente ahorita no tengo el dato, pero como lo hemos visto en los medios de comunicación, se ha detenido a bastantes abogados, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer para ayudar a la sociedad, ¿no? Ahora, compañero, por ejemplo, hay un tribunal de ética periodística creado por la ley de imprenta, donde la amonestación ética es amonestación, o sea, ese tribunal no te quita tu título, no tiene esa potestad, es un tribunal que no es estatal, con lo cual goza de una autonomía respecto del gobierno. ¿Estos tribunales, si fueran gubernamentales, acaso no violan derechos constitucionales, el derecho al libre ejercicio de la profesión? Tengo entendido que al doctor León, yo no soy una persona afín al doctor León, pero sí soy una persona que no creo que el gobierno te puede quitar un título que te otorga una universidad. Bueno, en ese aspecto, como nosotros le estábamos indicando, el registro público de abogados no es el que ha anulado el título, ¿no?, del señor León, sino nosotros, como a consecuencia de la anulación del título, nosotros hemos retirado el registro, que es lo que corresponde de acuerdo. ¿Quién ha anulado el título del señor León? Exactamente, no le podía dar el dato. Como le digo, nosotros solo somos funcionarios subalternos. ¿Le han quitado el registro plurinacional? Hemos tenido que eliminar a consecuencia de la eliminación de su título, ¿no?, de la anulación. Pero nadie puede anularte un título. Si yo soy profesional y he sacado mi título profesional de la universidad, pero no le caigo bien al presidente Evo Morales, pero defiendo a las mujeres contra el gobierno, ¿me van a quitar mi título? Obviamente que si hay mecanismos de anulación del título es por consecuencia o motivos, ¿no? Hay requisitos que tal vez este señor pero no ¿a usted le parece, compañero, que se le pueda quitar? Si una universidad te otorga tu título, ¿cómo te va a quitar un Estado tu título? Cuando uno obtiene el título cumpliendo todos los requisitos, obviamente que no debería haber ninguna observación. Pero León había cumplido. Pero eso habría que ver. Como le estoy comentando, lamentablemente esta instancia no ve esa parte. A nosotros nos ha llegado una certificación en su momento de la universidad o de la institución que él era titular. Del Ministerio de Educación, pues. Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación, o sea, es el gobierno que por razones de persecución política le ha quitado el título a León. Lo que nosotros hemos hecho como registro público al momento de que el señor se ha registrado es registrarle, como todo abogado puede hacerlo, ¿no? En su momento él estaba totalmente habilitado, se ha hecho su registro. Posteriormente ya se tuvo que hacer la anulación, por lo que usted ya conoce, que se anuló el título por motivos. Esa es una represalia política, compañero. Es una violación a derechos humanos. Eso es como le estoy indicando, eso es por es la instancia que lo ha visto, eso, ¿no? Que han encontrado alguna irregularidad, etcétera. Eso es aparte. Este es el registro público, solo ha visto la parte de la anulación del registro a consecuencia de la anulación del título, ¿no? Nosotros más que eso no hemos visto. O sea, ahí terminaba nuestra función. No podemos hacer más. ¿Usted es abogado? Sí. ¿Qué le parece si luego viene un gobierno como el de Tuto Quiroga y hace eso con usted? Cuando uno ha cumplido los requisitos, obviamente que uno pero defendería derecho. Pero si no, no lo ha hecho. Osos. Es represalia política. Como le digo, si uno ha cumplido, no tendría de qué temer. El que nada tiene, nada teme, ¿no? Bueno, aparte de León, ¿a cuántas personas le han quitado, le han despojado de su título en provisión nacional? Imagínense, eso es grave. Eso nosotros, el registro público, no lo hacemos, le digo. No despojamos títulos. ¿Al único que lo han quitado del registro es a León? No. Nosotros teníamos, al momento de hacer las verificaciones de algunos abogados que hemos detenido, hemos determinado que algunos habían fraguado documentación. Incluso eran falsos abogados. Eran falsos, habían. Entonces, a consecuencia de eso, nosotros después de hacer las verificaciones, hemos retirado también. Ahora, pero la pregunta es, como el caso del doctor León, por ejemplo, abogados que tengan su título en provisión nacional, que hayan estado en ejercicio de la profesión y luego se les ha quitado su registro plurinacional de la abogacía. Solamente le podría mencionar en este momento ninguno de los casos específicos, pues no tengo los datos exactos. O sea, en otra ocasión, si puede regresar, le podríamos otorgar todos los datos. Cuando yo vuelva, no me van a dejar pasar ni la puerta, compañero. Aquí está la compañera de comunicación. En lugar de facilitando mi trabajo, entorpeciéndolo, yo le cuento que me he entrado sin permiso porque he venido a hacer sobre el CIPASE. Pero como no me quieren atender, me he metido aquí. Y le voy a preguntar a la compañera de comunicación, ¿qué le parece que estamos en una oficina con 8 escritorios, 6 aquí y 2 adentro, y no hay nadie en su puesto de trabajo? Me imagino que los funcionarios deben estar en alguna reunión y no es que hayan dejado sus puestos de trabajo. ¿Estarán en su sahra ahora? Arriba en la... ¿O carnavaleando? En el piso 2 hay oficina. Compañero, ¿usted qué piensa de eso? Que hay 6 escritorios vacíos. Bueno, personalmente estoy esperando para hacer el registro público y no funcionar, que me espere, me dijo. ¿Cuánto tiempo está esperando? Debe ser unos 5 minutos. Compañero, ¿qué piensa usted que tenemos 6 escritorios vacíos en una oficina donde hay 8 escritorios? Sí, perdón, 7 escritorios vacíos. Regularmente yo creo que está muy mal. No debían estar funcionando. Los funcionarios públicos son para servir al público, ¿no? Justamente en cualquier otro trabajo, la observación siempre cuando no hay personal, siempre es molesto para cualquier persona. ¿Usted cuánto tiempo está esperando? No sé, unos 8 minutos, 10. Compañera, le puedo preguntar a usted, ¿qué piensa sobre esta situación? 8 escritorios, un funcionario trabajando. Bueno, como han referido, no supongo que no es una situación regular. Espero que nos entiendan pronto. Acabo de llegar. Todos están en el segundo piso. Le cuento que las personas que yo también tenía que entrevistar, ¿por qué no puedo entrevistar a la gente del CIPASE? No es que no pueda entrevistar, sí puede entrevistar, pero la directora del CIPASE no se encuentra en este momento, está de viaje. El día de mañana. Eso no en la me tarde, dijo hace 10 minutos. Porque fui a averiguar dónde estaba. Entonces me dijeron ahí que está de viaje y recién el día de mañana en la tarde, si con mucha disposición lo que usted quiera, va a poder atenderla en la tarde, a las 3, 4 de la tarde. ¿Tres o 4 para que yo no espere una hora? Porque una hora como que es muy pesado para claro, mí esperar. Claro, o sea, por eso, para que no espere como ahora, sin coordinación alguna con la unidad de comunicación, yo le voy a informar, ya me han dado su teléfono, para que yo le pueda avisar, para que pueda darle una entrevista a la directora del CIPASE sin ningún problema. Gracias. A ver, vamos a hablar con el señor que acaba de entrar. Buenos días, permiso. ¿Cómo estamos? Para Radio Deseo, ¿le puedo preguntar su nombre, por favor? Soy el doctor Cristian Velasco. ¿Cuál es la función que cumple usted aquí, Cristian? Bueno, es el tema de... Somos encargados de denuncias que se realizan contra profesionales abogados, las cuales son procesadas de acuerdo a la ley 387 del ejercicio de la abogacía. ¿Cuántas denuncias en este momento está procesando? Bueno, en este momento estamos, de este comienzo del año, estamos procesando casi unas 50 denuncias. ¿Cuál es el trabajo que hacen? Porque uno puede denunciar a alguien que no le cae bien o que está defendiendo a la parte contraria a una. ¿Cuáles son los delitos que se pueden cometer en el ejercicio de la abogacía? ¿Qué es lo que, cómo hacen ustedes para habilitar o inhabilitar una denuncia? Bueno, nosotros somos un área de conciliadores, ¿no? Efectivamente, se realiza diferentes denuncias contra diferentes también abogados por infracciones a la ética, ¿no? Nosotros, de acuerdo al procedimiento, lo que nosotros realizamos es llamamos a los abogados, ponemos a conocimiento la denuncia y señalamos hora y fecha de audiencia de conciliación. La misma se hacen presente las partes, tanto el denunciante como el denunciado, y se trata de solucionar el caso de una manera pronta y oportuna antes de que esto se vaya a un tribunal disciplinario. Ahora, la ley 387 del ejercicio de la abogacía señala las competencias que tienen los tribunales de ética a denuncia en contra de un abogado. ¿Usted es tribunal de ética entonces? No, nosotros somos un área de conciliación. Si no se puede arreglar el tema de la denuncia en el área de conciliación, bueno, nosotros remitimos a un tribunal disciplinario para que siga el procedimiento que corresponde, si admite la denuncia o en su defecto la rechaza. Ahora, ¿los tribunales disciplinarios están constituidos? El tribunal del Colegio de Abogados, que es el tribunal de honor, sí está constituido. En este momento el tribunal de ética del Ministerio de Justicia no está conformado, toda vez que han cesado las funciones de los miembros y se está a la espera de la conformación de este nuevo tribunal. Ahora, compañero, con el precedente de persecución política contra el abogado León, ¿qué credibilidad puede tener un tribunal de ética del Ministerio de Justicia? ¿Van a agarrar y a los abogados que hacen un análisis constitucional contrario a la sentencia última del TCP los van a sacar del registro plurinacional, o qué piensan hacer? Bueno, el tema de temas políticos, como en el caso de abogado León, nosotros simplemente vemos el registro de este abogado, ¿no? Toda vez que como registro. Pero sin su registro él no puede ejercer. Claro, justamente porque ahí se ha determinado la anulación, ¿no? De su título de abogado. Pero sin un previo juicio, sin nada. Imagínense, los que están, digamos, mal utilizando su poder son ustedes, y los que están faltando a la ética son ustedes. Ese tema lo han tocado, se puede decir, el Ministerio de Educación, los cuales son las autoridades en los que han determinado esta anulación, ¿no? Acá no se ha determinado nada. ¿Pero ustedes han quitado el registro plurinacional? No sabría decir en este momento. Me acaba de confirmar su compañero. Claro, pero no, yo no tengo conocimiento de eso porque no es mi área el registro. O sea, si bien trabajo en el registro, yo trabajo en el área de denuncias. Solo veo proceso de denuncias, nada más. ¿Usted pertenece al movimiento al socialismo? No le voy a contestar en este momento. ¿Por qué? Es una pregunta básica. No le voy a contestar en este momento. Es un tema personal. ¿Cómo ha accedido usted a su cargo, compañero? Por méritos. ¿Qué méritos? ¿Dónde se ha titulado como abogado? ¿Es su primo del ministro de Justicia? ¿No es su conocido? Por méritos. ¿Cómo ha accedido? De competencias. ¿Qué méritos tiene usted? Soy licenciado en abogado, en derecho, tengo cursos, tengo diplomados. Y han valorado toda la experiencia que tengo laboral para contratar. ¿Y qué le parecería que un otro gobierno venga, utilice este marco jurídico que ustedes están creando de persecución profesional y le quite a usted su título de abogacía por haber ejercido en la gestión de Evo Morales en el Ministerio de Justicia? ¿Qué pensaría de esa injusticia? Mire que temas políticos o temas que competen a otras autoridades, obviamente, como en lo personal, yo no voy a emitir alguna opinión ni criterio, porque yo soy un simple ciudadano que tiene su trabajo, que ejerce su profesión, y obviamente ante una infracción y obviamente algún incumplimiento de deberes, obviamente todos los ciudadanos y profesionales estamos sometidos a un juzgamiento legal que sancione, inhabilite o alguna otra determinación. Ya, dos preguntas más, compañero. El Tribunal de Ética Profesional de la Abogacía que van a crear ustedes, ¿va a tener la potestad de despojar de su título a cualquier abogado? No, simplemente la ley 387 señala como tipo de sanción ante una infracción a la ética profesional, primero, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Toda vez que las infracciones se clasifican en leves, graves y gravísimas, de acuerdo a la infracción que haya cometido un profesional abogado, se va a tener como sanción una llamada de atención, una sanción pecuniaria o, en su defecto, la suspensión del ejercicio de la abogacía por un tiempo determinado. O sea que sí te van a quitar tu derecho, digamos, ¿no? Ahora una pregunta, señor. Usted parece ser el jefe porque estamos en una oficina más confortable, pero casi todos los escritorios están vacíos. ¿A qué se debe? Bueno, no sé en qué se basa para decir que los escritorios estén vacíos, ¿no? Nosotros tenemos hojas de ruta. No, en total hay 8 escritorios aquí. Afuera 6 y aquí 2, 8. Y yo estoy hace rato aquí y solamente estaba ocupado un escritorio de un joven. Bueno, no sabría decirle. Yo tenía una reunión en el segundo piso. Y obviamente, si se fija, esta área es apartada porque tocamos aquí audiencias, llevamos aquí las reuniones de conciliación, ¿no? Entonces tenemos que estar apartado en un lugar que nos dé... ¿Usted no sabe qué están haciendo los otros y por qué estarán paseando en algún lugar su sagradora? ¿Será precarnavalera? No sabría decirle, no tengo conocimiento, yo trabajo acá. Y obviamente yo no soy el jefe, nosotros dependemos de un responsable. Y obviamente nosotros ejercemos el trabajo que nos corresponde. Le agradezco mucho la amabilidad. Listo, gracias.

Además, es un lugar sin racismos, sin homofobias y sin machismos. Un lugar donde no vas a tener miedo de que algún hombre te mire de una forma acosadora. Un lugar libre donde tú puedes estar sola, puedes estar acompañada, puedes venir con tus amigas, puedes venir con tu familia, donde te vas a sentir libre y donde vas a ser feliz. La Virgen de los Deseos no es una empresa privada, es una cooperativa. 20 de octubre, 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. ¡Somos un hermoso quilombero feminista! Radio Deseo, 103.3. Bueno, y estamos entrando al registro público de la abogacía. Oficinas muy cómodas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 escritorios. Aparte de eso, otro pequeño cubículo con 1, 2 escritorios. Y les cuento que hay, a ver, en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escritorios. Pero solo uno está ocupado y son las 10:30 de la mañana. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Sus compañeros de trabajo no trabajan? No, sí trabajan. En este momento se encuentran en una reunión. Están en el segundo piso. Tenemos otras oficinas del RPA también. Si puede pasar ahí, ahí los va a poder encontrar a todos. Ya. Compañero, ¿cuáles son sus funciones? Bueno, las funciones principales que nosotros tenemos aquí en el registro público es, primeramente, como el nombre lo dice, es llevar adelante el control del ejercicio profesional de los abogados y al mismo tiempo hacer todo el registro, ¿no?, de ellos, para tener una base de datos a nivel nacional que nos permita llevar un control eficaz y eficiente de, no solamente de la cantidad, sino también de si los abogados están llevando adelante correctamente sus funciones con los temas referidos a la ética profesional, ¿no? Esas son las funciones principales del registro público. Interesante. Bueno, ¿cuánto cuesta primero el registrarse? Registrarse cuesta 200 bolivianos, es el coste que cubre más que todo el material de las credenciales, porque tiene unos sistemas de seguridad que permiten garantizar a los abogados que no va a haber duplicidad en las credenciales y que puedan ser mal utilizadas, ¿no? Incluso tienen un sistema de lo que le llamamos ahora el QR, ¿no?, que es una identificación digital que es única para cada abogado, que se encuentra en las credenciales en la parte posterior. ¿A cuántos abogados han registrado a nivel nacional? Ya, en este momento, ahorita le voy a indicar el dato. Tenemos hasta el día de hoy, 8 de febrero, tenemos 64.312 abogados registrados a nivel nacional. 64.000, o sea, hay cualquier cantidad de abogados. Por 200 pesos se ha registrado cualquier cantidad. Yo no le creo que un credencial cueste 200 pesos, ni el carnet de identidad nos cuesta eso. Eso está determinado. ¿Es más seguro que el carnet de identidad? Es seguro, tiene bastantes medios de seguridad. Bueno, a ver, y luego quiero ir al tema del control ético. Sí. ¿En qué consiste el control ético? Ya. De acuerdo a la ley que nosotros manejamos, que es la ley 387, que es la ley que ha creado el registro público y también ha determinado los mecanismos para el control de la ética. Primeramente, esta ley indica que el Ministerio de Justicia va a crear lo que se llama los tribunales de ética de la abogacía, que van a ser... ¿Cuántos tribunales hay? Departamentales, uno por departamento, y a nivel nacional, uno nacional. ¿Y ya están creados? Está en proyecto el tema, en este momento está todavía pendiente ese tema. En este año, a partir del mes de marzo, se está preveyendo que ya van a empezar a... ¿Usted es abogado? Sí. Compañero, ¿están creando ustedes quizás un control fascista sobre la abogacía? No, no podríamos decir fascista, ¿no? Pero a ver, compañero, o sea, uno obtiene el título en provisión nacional de la universidad. ¿Para qué necesita venir a que ustedes le controlen? Ese es el tema, ¿no? Justicia tendrán, justicia verán, en el mundo los desafortunados, con el canto del tambor, la justicia yo reclamo. Bueno, ¿cuál es la conclusión que podría sacar yo de esta mañana en el Ministerio de Justicia? Primera conclusión, referida exactamente al sí pase, es que a las mujeres no nos sirve absolutamente para nada, que el Estado ha creado otra instancia burocrática más, otra manera más de cobrar un trámite, que hubiera sido mucho más útil, por ejemplo, una cosa, que las mujeres que necesitamos cobrar la asistencia familiar de cualquier instancia del aparato público, podamos acceder rápida y directamente, primero, a la información de cuánto gana y qué lugar ocupa, y segundo, que se pueda hacer el descuento por planilla de forma directa. Nosotras tenemos, por ejemplo, el caso de muchos militares que son padres irresponsables y es difícil inclusive notificarlos. Tenemos casos de funcionarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es difícil notificarlos, acceder a saber cuánto ganan, y sus jefes los protegen. Entonces, el sí pase en realidad no sirve. Si además es para hombres y mujeres, para lo único que está sirviendo el sí pase es para confundir la ley 348. Nosotras estamos en una lucha porque la ley 348 se aplique según su creación, que es para luchar contra la violencia contra las mujeres, y no se use indistintamente para mujeres y para hombres, porque entonces lo que se hace es contribuir a la confusión. Cuando una mujer, por ejemplo, se defiende, se la acusa de violencia, los hombres están utilizando la ley 348 contra las propias mujeres que denuncian violencia. Entonces la cosa está bien complicada. ¿De cómo se portaron el Ministerio de Justicia? Danzaron, es decir, nuestra presencia, sienta presencia, no es una presencia indiferente, es una presencia que pone al guardia de la puerta y a todos los demás los pelos de punta. La mala fama nos precede, quiero dejar claro que es una mala fama de la cual me siento muy, pero muy orgullosa. Creo que ha sido un triunfo muy importante lograr que baje de su pedestal la directora del sí pase y nos dé una barricada como la que han podido ustedes escuchar. Es la única manera de acceder a entrevistar de forma directa a funcionarios públicos. Cada día la cosa es más difícil. Y no es una cuestión de decir, ah, María Galindo. No, no es un problema de María Galindo, porque ustedes saben que podemos tratar con mucha cordialidad, con mucha educación, pero que no vamos a dejar de hacer las preguntas que de manera sincera y en base a la preparación del tema las tenemos. Inclusive, muchas veces puede ser que hay cosas que no preguntamos porque la formación que tenemos no nos da para pensar ciertas cosas, por ejemplo, en el campo de hidrocarburos o en el campo de economía, aunque de verdad que yo me dedico a hacer el mayor esfuerzo posible. Quiero decir que ha sido de lo más interesante y que porque se demoraron tanto en atendernos en el CIPASE, porque estuve toda la mañana en el Ministerio de Justicia, logré meterme en el Registro Plurinacional de Abogados, que mis conclusiones sobre ese tema es que definitivamente hay un deseo de doblegar. No es que yo sea proleguleyos, yo no soy proleguleyos, pero sí estoy en contra del uso de mecanismos de represión y persecución por parte del Estado, que sean además velados, porque el Registro Plurinacional de Abogados, para que un Ministerio de Educación te pueda quitar tu título, porque sí, cuando te lo ha otorgado la Universidad Mayor de San Andrés, no nos sirve para nada. No nos sirve para nada. Hoy los abogados, mañana los médicos, pasado Blas y los psicólogos, de ya nosotras, por ejemplo, que hacemos formación. Nosotras en Mujeres en Busca de Justicia tenemos todo un equipo multidisciplinario y tenemos muchas pasantes que vienen a hacer escuela, que vienen realmente a aprender. Pues yo estoy en un juicio por haber trabajado con mis pasantes. ¿Por qué? Porque el hombre violento se ha sentido agraviado por el certificado psicológico que ha otorgado mi trabajo. Pero yo trabajo con pasantes porque yo necesito que un equipo más grande que solamente yo aprenda los mecanismos, las metodologías, y eso solo es posible con estudiantes. Entonces, por no invisibilizar el trabajo de mis estudiantes, pongo mi firma y la firma de las estudiantes más. Y por eso el hombre violento está haciendo ahora un proceso. Entonces, la idea es controlar, controlar, controlar. El libre ejercicio de una profesión está garantizado por la Constitución Política del Estado, y además ya el título en provisión nacional supone una certificación que otorga la Universidad Mayor de San Andrés. Porque no te basta con tu título de egreso, tienes que tramitar tu título en provisión nacional, y eso pasa por un control bastante severo de haber culminado con la carrera. Con lo cual, el Registro Plurinacional de Abogados, si bien el Colegio de Abogados era una mafia, si bien el Colegio de Abogados daba la certificación a abogados que no eran abogados, no me olvido del exgerente de Cotel, si bien el Colegio de Abogados te cobraba cuando estabas empezando tu profesión $400, el remedio del Estado, que supuestamente democratiza esa certificación, es peor que la enfermedad. Porque democratiza, pero al mismo tiempo ha creado un instrumento de control político del ejercicio de la profesión. Bueno, así están las cosas. Espero que esta radio documental les haya servido, les haya gustado, que pasen un hermoso fin de semana. ¿Y qué es lo que quiero decirles? Nosotras seguimos intentando en Pare de Sufrir Luche o Luche Pare de Sufrir, seguimos intentando ir a contracorriente de la agenda informativa de todas las radios. ¿Por qué? Porque ir a contracorriente es lo que más nos gusta. Pero sobre todo, porque cuando vas a contracorriente no formas parte del coro general, pero le das a la gente información que le importa, que le interesa y que le sirve. Y sobre todo, le das a la gente información con mayor profundidad. Porque cuando vas con el coro polifónico, no solamente que se homogeniza la información, sino la superficialidad de la información. Espero que hayan disfrutado conmigo de esta visita al Ministerio de Justicia. Pasen un lindo fin de semana. Chao, chao. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. María Galindo se viste con el exquisito gusto de la Illampu, Garita y Uyustus Style. Complementos especiales seleccionados en la poderosa Feria de la 16. Se peina